noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a Parlantes Chinos versión radio. Aquí súper contentos de estar en vivo con ustedes en Radio Almaina 88.5 y también en Twitch, aunque tendremos unos problemitas pequeñitos de sonido. Así que si estás en Twitch y nos estás escuchando por Twitch, baja el volumen del todo y pone radioalmaina.org y escúchanos en la radio. Y si estás en Granada, puedes escuchar en el 88.5. El que les habla es Guayo, pero no estoy solo en esta mesa, afortunadamente, porque no podría hacer todo sin ellos. Y en este caso están conmigo una patinadora profesional argentina, ella. ¿Cómo estás, Abri? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Guayo? Bien, bien. Un poco con esto del vivo ahora y estos soniditos de Twitch, pero bien. Bueno, igual buenas noches. Me parece que todavía hay sol, ¿no? Aquí sí. Aquí sí. Técnicamente es de tarde. Media hora más de sol tenemos y un poquito más también. Y más también. Sí, sí, sí, un poquito sí. Más también. Un poquito más también. Chicos, sáquenle el sonido, por favor, a los ¿quién móviles. ¿Quién fue? Por favor, les pido. Por favor. Que sea la última vez. Espero que no haya sido el conductor. Para nada. Quizás fue el productor, no sé. Tenemos también aquí, no estamos solos, Abri. Para los que no nos están viendo por Twitch, los que están viendo por Twitch, te digo, Giselle, que somos tres. Que además, perdón, es su primer día operando. El gran operador, yo creo que es uno de los mejores operadores de Granada hoy por hoy. Estás compitiendo en Andalucía ya, Martín. Bueno, primero, gracias por la bienvenida. Y sí, hoy es mi primer día en el Día del Operador. Se puede decir que arranqué a trabajar en un feriado. Muy bien. Ya me están cagando desde el vamos. Sos muy profesional. Así, bienvenido al mundo profesional. Bueno, gracias por la bienvenida. Y bueno, lo que no dijimos es que este es nuestro primer programa en vivo, saliendo por la 88.5 Radio Almaina. Así que esperamos que nos escuchen, que nos manden audios de WhatsApp, mensajes para que podamos leer. El teléfono también, sí. Tenemos para que salgan por teléfono. No sabemos si van a salir por teléfono. No sabemos cómo funciona. Pero podemos probar. El número lo tenías por ahí, Martín, en un folio especial. Busco, dame un minuto. Y si no, por la hermosa plataforma creo Twitch. La hojita que está por allá, abajo de las otras hojas. Sí, si no también recuerdan. Era una hoja pequeña. radioalmaina.org. Escuchate, porque aparte decir el número de teléfono en la radio es como decir la temperatura, ¿no? ¿Lo puedo decir yo? Claro, claro que sí. Nos pueden llamar al 7223-55819. 7223-55819 y los vamos a intentar atender. No sabemos qué va a pasar. Pero en los canales habituales de Twitch nos pueden encontrar y tenemos el chat abierto, así que nos pueden hablar por ahí y charlamos en vivo. Exactamente, podemos charlar por Twitch. Nos faltan 9 personas para llegar a los 100 seguidores. Vamos. Bien, Twitch. Un montón. 9 personas nada más. Espero que todas las personas que estén presentes en este establecimiento, en este momento, nos estén siguiendo en Twitch, ¿no? Sí, digo a mí, mira, me acaba de llegar la notificación de que Parlantes Chinos está en vivo. ¿Le podemos pedir a alguien que por lo menos nos diga cómo se escucha, cómo se ve? Claro. A ver, Sabri, ¿me decís cómo se escucha? Dame un segundito. Que no nos sigue en Twitch. Sabri, no nos sigue en Twitch. Dame un segundito, que estábamos probando. Dame un segundito que... Justamente estoy en radioalmaina.org. Ah, mira, boche. ¿Le podemos decir a Angie que nos busque en Twitch? Tenemos público, sí. Bueno, vamos a decirle a Angie, no a todos los demás que están atrás de la cámara. De vestidores. No, de, ¿cómo se llama? De la cámara. Angie, ¿nos seguís en Twitch? Angie no tiene micrófono y dijo que sí, obviamente nos sigue en Twitch. Hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, sí, está un poquito saturado, pero estamos más o menos. Hola. Estamos correctos, entonces. Estamos correctos. Bueno, vamos a ver cómo va cayendo la gente al baile. Tenemos un programa bastante especial, yo creo, más por el tema de todo esto de que estamos saliendo en vivo ya por primera vez. Habíamos tenido 2 programas anteriores en los cuales habíamos salido grabados, y que fue el piloto. ¿no? En un esfuerzo de producción sin igual. Con unos avances tecnológicos producidos por la grandiosa Radio Almaina 88.5. Estamos saliendo en vivo para todas y todos ustedes por Twitch y por el espectro radiofónico de la ciudad. Exactamente. Y luego, obviamente, en la semana, como nos van a seguir en las redes sociales, que están siempre como ponen parlantes chi y ya te aparecen parlantes chinos. Es muy fácil. ¿Ya puedo arrancar con algo? Por favor. Estoy muy enojado. Estás muy enojado. Yo también. Podemos compartir. Sí. Y aparte es viernes. No debería estar enojado, pero es viernes. Y el paro de buses me mató. A mí también. Pero eso pasa solamente en Sudamérica. Eso no pasa en Europa. Lo estamos exportando, evidentemente. Pero terrible. Tardé exactamente una hora y media en llegar hasta acá, cuando normalmente tardo 20 minutos. ¿Por qué hay paro de buses? ¿Alguien sabe? Sí, están reclamando paritarias y todo eso. Bueno, obviamente, a ver, los entendemos. Y de hecho, ayer había una reunión bastante importante y me dijo mi chofer, el que me lleva, el chofer de la línea N9. Que todo... Yo dije mi chofer y yo dije, bueno, no Sado. Sabía que tenía no, tan no, ni no, tanto. No sabía que le afectaba al bus si tenía un chofer. No, chicos, no. Pero él o los señores que muy amablemente me llevan a las 7:30 de la mañana en el N9 y en el N5 a las 7 en punto, les mando un saludo enorme. Me habían dicho que ayer había reunión y que todo tenía buena pinta. Bueno, al parecer la pinta no la tuvo. Tiraron todo para atrás y la huelga finalmente se hizo. Hoy es día completo. En general, el día 20 hubo en las horas pico de 6 a 9 y de 1 a 4. Uh-huh. Y esto va a seguir, ya les digo, un poquito los próximos días, que estamos a tope con esto. Y ya que estás, Sabri, el estado del tránsito en este momento en la calle de Granada. Las 9 de la noche, tránsito fluido. Ya todo el mundo se está yendo para la costa. Que nadie esté escuchando en el 88.5 en un embotellamiento porque se va a estar acordando de la familia de Sabri, pero bueno. Las próximas días de huelga, mientras nada se solucione y esto siga así, van a ser el día 3, 10, 17 y 24 de junio, huelga entre las 6 y las 9 horas y huelga de jornada completa los días el próximo 29 de mayo, el 31, 7, 14, 21 y 28 de junio. Obviamente van a contar con servicios mínimos que los pueden consultar en la página web de Transportes Robert. Esto fue las noticias AM. Quiero mandar un saludo a Nati 1988, una amiga tuya que nos está escuchando y siguiendo por Twitch y está activa en el chat, así que ¡ay, Nati! A la cámara, Natita. Lo que vos quieras. ¡Nati! ¡Ay, hola! ¡Qué lindo! Qué crack, Nati. No, yo hasta que caigo. Intentando luchar con esto para compartirlo en una historia de Instagram en este momento y no estoy pudiendo. Bueno, si saben cómo ayudar a Martín en compartir al abuelo, pónganlo. No, ahora cuando vayamos a nuestra primera tanda publicitaria. ¿Qué hace Juana? ¿Cómo está Juana? Ya escuchándonos, Juana, desde temprano. Como siempre. Juana debe ser de las únicas que nos sigue desde el primer día. Es la fan número uno. Siguió en todos los formatos que estuvo Parlantes Chinos. ¿Por qué será? Bueno, y espero que alguien nos esté escuchando por el tradicional método de la radio, ¿no? Estoy esperando que suene ese teléfono. ¿Tienen radio? Fíjate porque me parece que no suena. Tipo que acá hace una luz. Sí, está enchufado. Vale. Buenísimo. No, yo no tengo teléfono. Pero, no, ¿qué? No tengo teléfono fijo, si eso preguntaste. No, si tienes radio. Tampoco tengo radio. ¿Se tiene teléfono fijo ahora? Claro. Pues ¿todavía sí, se tiene teléfono fijo? No sé, yo creo. ¿Aquí? ¿Sí? ¿El público? ¿Qué dice el público? ¿Sí se tiene? ¿Qué dice la hinchada de la tribuna? ¿Pero se tiene y te llama alguien al teléfono fijo o es algo de que te llama tu abuela nada más? Che, pero ¿por qué no? Fijo, démosle un acerquemos un micrófono a la hinchada para que por lo menos conteste la pregunta. ¿Podés abrir ahí? Era un esfuerzo de todos ya. Fíjate. No, ojo. Pero mirá, tenemos tres mix más que le podemos hacer. Sí, pero. Chicos, no. Este es el estudio, mirame y no me toques. Angie era tu nombre, ¿no? Sí, Angie. Sí, me confundo con tanta gente. Me decís que todavía aquí en Granada usan teléfonos fijos. Va, sí. Calculo que en España, no sé cómo será. Sí, en el resto de España no sé, pero por aquí es bastante que se utilizaban teléfonos fijos. Yo creo, sí, sí. A ver, ¿hace cuánto que no contestan un teléfono fijo, chicos? Y desde muchísimo. Muchísimo. No me acuerdo. En la casa de mi padre. Allá por Buenos Aires. Sí. Bueno, sí, yo en la casa de mi madre, seguramente, sí. Sí, sí, sí. Yo seguramente en algún En algún trabajo, pero... Y esa fue Angie. La verdad es que no. Claro, bueno, en algún trabajo puede ser, ¿no? Por un tema Pero, sí. Pero ¿será por la gente mayor? Porque es como de gente mayor, ¿no? No existe más. Hay un poco de todo. ¿La gente mayor? No, la gente mayor existe abundantemente aquí, pero no, el teléfono. No, sí. Igual, a ver, yo de lunes a viernes trabajo en un instituto también y no veas cómo suena el teléfono, ¿eh? A las 7 de la mañana, 7 y media, hay gente con dudas y tienen ganas de llamar al instituto y decir, señora, ¿qué hace a las 7 de llama? ¿De qué estilo las dudas? El estilo, ¿la profe Norma va a ir hoy al cole? ¿Mi hijo llegó? ¿Señor? Si no llegó, se va a enterar. Mándale un mensaje de texto, señora. Es que ahí es increíble. Bueno, está bien. Entendemos también a los hijos que quizás ahora están dormidos, no quieren atender. Entonces, bueno, hay gente que llama así. Muy loco. Bueno, ¿les parece que vamos con un temita musical? Vamos. ¿Qué se nos viene? Se nos viene. Uf. Esta banda se llama Itsuhibungaku, que se quiere decir literatura de ovejas. Vamos a escuchar esta banda de Tokio, Japón, con su tema Adicción. Volvemos, regresamos luego de escuchar a Itsuhibungaku. Esa, pensaron, no le ibas a decir, ¿eh? Que bueno, literatura de ovejas. ¿Les gusta la música japonesa, chicos? ¿O cómo suena en japonés? Me encanta, suena exótico. Buena definición, muy buena definición, exótica. Me agarraste frío con el celular en la mano, que no te voy a mentir. Yo la verdad es que no consumo, pero... No consumís. No. Seguimos hablando de música, ¿verdad? Todavía sí. Igual vale. Tampoco consumo. ¿Saben que murió de cáncer el director Morgan Spurlock? No. ¿Cáncer de qué? ¿Saben quién es Morgan Spurlock? No. No. Empecemos por lo importante. Bueno, pero es más mainstream. A los 53 años. ¿No vieron la película, la película documental Super Size Me? Super Size Me. Excuse me, man. Es así. La que come hamburguesas. Sí, exactamente. Sí. Bueno, murió de cáncer de páncreas. No, mentira, estoy inventando, ¿eh? Murió de cáncer, no sé si de páncreas. De estómago, no me digas. No me digas, por favor, que se. No, fue pero de colon seguro. Era 53 que sí. años, che, escúchame. Y pero boludo, comió durante 6 meses en McDonald's, ¿qué crees? Esa película es increíble. Lo que te dice tu ¿6 mamá. Meses era? Lo que te dice tu mamá tiene un poco de razón. ¿No eran 6 semanas? No la vi la película. Yo la vi hace muchos años. Sí. Y 30 días conmigo. Ahí está, ahí 30 está. Días. Sí, bueno, es que es letal, boludo. Es letal. De hecho, bueno. No, no sé si comió 30 días, no dice acá. Para cada capítulo de la. Para cada momento de la vida hay un capítulo de Los Simpsons. Y está también el Homero comiendo hamburguesas a morir. Claro. Que termina la UCI. ¿Que termina qué? En la UCI, pobrecito. Pero el orgullo le pudo más que cualquier cosa. Le mandamos un saludo a Juaco, que nos está siguiendo por el canal de Twitch también. Juaco, siempre presente, genio, cra. ¿Qué es Juaco? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy de pelo? ¿Me decís a que me podés ver? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? A mí me ven de perfil y me ven con mi brazo nuevo. Ah. Con el brazo de CrossFit. Nena. No, me da una vergüenza, chicos. ¿Qué cosa? ¿El CrossFit? El brazo. O hacer CrossFit funcional. ¿Te lo puedes arrancar? Está buena la idea. Lástima que no dejo de laburar. No, o cobras una subvención. ¿Estás de baja? Cobras una subvención. Bueno, hablamos fuera del aire. Sacás discapacidad al 66% y estás bien. Ay, no me lo digas mucho. No, les cuento una noticia muy. No me sale el adjetivo, pero. Sí, espectacular. Muy espectacular. Fantabuloso. Hay un convento de monjas. Sí. En Castilla de León que abrió. Calculo que hay unos cuantos igual. Sí, no sé. Sí, pero este particularmente salió en las noticias porque abrió plazas para que las que quieran hacer sus prácticas como monja en el convento puedan ir X cantidad de tiempo y puedes ir a hacer ahí tus prácticas al como convento. Monja. Sí. ¿Y qué practicarán? Y yo me la estoy pensando. No, es que sabemos que va por ahí el tema, pero digo, ¿qué. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo no se podía antes? ¿O cómo es? Y no, de prácticas no. O sea, entras. O no entras. No, claro. Esto es como tipo voy a probar. Claro. Vas a probar el celibato durante un tiempo y si te gusta. Claro. Tipo, te vas 3 semanas a claro, exacto. A celibatear. A celibatear con los curas. Y si te cabe la onda, bueno, ahí te quedas. Y si no, decís, muchas gracias, hermana, hasta luego. Dios no es para mí, puedes decir tranquilamente. Claro. Diosito no me interpela. Escúchame, ¿qué te dirán si decís, no, esto no es para mí y me voy? Para mí, te cierran con llave y te quedas. Yo creo que. ¿Te vetarán de la iglesia? Yo creo que es una práctica definitiva. Bendecirte no te van a bendecir. Te van a decir, bueno. Bueno, tampoco te van a putear, pero. Bueno. ¿No? Un poquito. Evidentemente estás con el otro. Claro. Pero nada, me resultó muy interesante. ¿De qué lado estás? ¿Sabes qué pensé que me ibas a decir del convento acá de Granada que las monjas hacen sushi? ¿Ese lo conocen? No. Hay un convento o algo así donde las madres hacen sushi y venden. Y tienen ahí su restaurante, que en realidad es solamente takeaway. Pero vos podés ir, lo reservas por una página. O sea, es muy moderno el tema. Y sí. Las monjitas te hacen el sushi y te lo llevas a tu casa. Está hermoso, ¿eh? Son monjas siglo XXI. Les voy a escribir a ver si hacen sushi vegano. Dicen que es bueno y aparte es barato. Porque como no pagan alquiler del negocio. Claro. ¿Listo? ¿Alquiler nada más? Es que yo lo pensé por ese lado. Creo que no pagan impuestos de nada, ¿no? El tema del celibato no me cuesta, no pago alquiler. Digo, la verdad que estás en el medio de la naturaleza, hay que rezar un poco, bueno. Hay retiros espirituales, lo que pasa que tenés que. Bueno, pero no, ¿es gratis o tenés que pagar? No, es gratis. Bueno, podés usarlo como un retiro espiritual, así, gratuito. También. ¿No? Sí. Poco fuerte, igual. Yo no sé si podría despertarme todos los días con la imagen de Cristo. Ahí a mí me da mucha impresión. Ahora, si al tiempo nos mandás una carta que tipo dice, estoy muy contenta acá y me voy a quedar acá, el generar SOT es el mejor de todos. Atentamente, niñita, vamos a entender que el padre Gabriel es muy bueno. Claro. No sí, me sí, hizo sí. nada. Como que. Pff. No le conocí la parte de abajo de la sotana. Ay. No ay sé Dios. Si meternos ay en Dios. Esa. Ay Dios. Meternos en esa. Salida y maravilla. Salida y maravilla. Sí. Bueno, como verán, tenemos un programa del aire, ¿no? ¿No? O sea, al aire del aire. ¿Por qué trajiste a colación la noticia de que se murió el muñeco este? porque saben, ustedes saben que soy una persona muy del cine. Y me, no, ese documental cuando lo vi, la verdad me choqueó bastante. Me choqueó bastante. Qué fuerte. No me gusta mucho la comida. Yo soy muy de cocinar mucho. De hecho, estoy por abrir mi canal a la hora de cocina. Se va a llamar Cocina Supervivencia porque no tengo batidora, por ejemplo. Yo tuve que hacer una crema batiendo. De hecho, tengo tendinitis ahora. Estás tocando un tema muy, muy importante en el mundo de la cocina. Que la van a poder ver la tendinitis en Twitch. Sí. Yo soy muy aficionada a la cocina, pero me enerva cuando hacen cosas con artefactos que uno no tiene en casa. Claro. Te dicen, metelo en la amasadora 5 minutos, bro. Y pero dale, ahí le das a la manito. Sí, pero no es igual. Y nunca jamás en la vida te va a quedar igual que lo que hizo de la máquina. Nunca. Pero también pensemos que es una persona que capaz lo grabó 5 veces. ¿O no? No. Hay gente hay gente que sabe, obviamente. Hay gente streameando en vivo y decís... Te dicen, mira la masa que me hizo. Está hermosa la masa, pero vos la haces en tu casa y te queda... Se te pega en la mesa. Bueno, pero horrible. Las cosas básicas como una licuadora, no te digo ni procesadora, como una licuadora o una fuente para poner en el horno. Yo no las tengo, las tengo que inventar. ¿No tenés una fuente para el horno? No. Bueno, ¿cuándo es tu cumpleaños? Sí. Hacemos una vaquita acá. Falta de producción. Año, vale, mi cumpleaños. Y hacemos una vaquita y compras una fuente de horno. Y si me van a comprar una fuente de horno para mis 30 años, que cumplo el año que viene, como que, chicos, pongan queda poco. Poco, ¿no? Igual queda, momento. Sabía poco. Tenés horno y no tenés fuente. Es más caro el horno. Así que ahí seguimos ganando. Acá en España, en Granada. Alquilo una habitación, chicos. Bueno, pero tenés parte, horno que no. O sea, no tengo lo que hay en la cocina. Acá en Granada es un lujo tener un horno. ¿Sí? Digámosle a la gente que está en otros lares que hay muchas cocinas sin horno. Muchas cocinas sin horno. Que para mí fue una sorpresa muy grande cuando llegué. Sí. Sí. Yo actualmente bueno, estoy pero viviendo... convengamos que usar el horno. Yo lo uso muchísimo. 2 meses. Porque no. Diciembre, no tengo... enero. Porque después hace mucho calor. No, yo te cocino igual. Yo te cocino igual. Si no, terminás como el chabón que se murió de cáncer de páncreas, boludo. A mí me gusta la pizza, la tarta. A mí déjame el horno. ¿Qué hacemos después del programa? ¿Vamos? Uf. ¿A dónde? ¿Y a lo que cocina? ¿A Pizza Iolo? No, a la casa de Sabri para que cocine. Yo quiero ir a Pizza Iolo. No, vive muy lejos. Vamos a la Pizza Iolo, ¿no? Vamos a la Pizza Iolo, sí. Ayer hablaba de esto de... Les conté a algunas personas qué es el bidet. Perdón, tenía que traer el tema a la mesa. Hablamos de hornos. Es un tema muy... ¿Qué es el bidet? ¿Lo extrañan? Me siento un poco luzu. No. ¿No? Y aparte tengo que decir. No, mentira. Lo que tenés es un lavapiés. No tenés bidet. Es lo mismo. No, para las mujeres no. No, en realidad, bueno, perdón. No. El bidet tiene, además del chorrito del medio, sale agua de los costados. Tengo eso. ¿Te sale de los costados? Escúchame, yo soy una persona muy pudiente. ¿Pero dónde lo compraste, hermano? ¿Sos rico? Yo vivo, ¿no contaste? Vivo en el chateau de acá de... ¿Se lo hizo pedido? Es un apartamento pedido. Lo traje de Blindstein. ¿De dónde? De Blindstein. ¿Eso no es Alemania? No, es un local muy cheto de cosas de baño de Buenos Aires. Bueno, chicos, ¿les parece? Seguimos con un tema, ya que la gente no está llamando. Tienen el teléfono en vivo ahí en la pantalla de Twitch, porque nos tienen que seguir en Twitch. Y si no, y nos están escuchando por la radio, pueden llamar al 722-355-819, 722-355-5819, y van a estar hablando, saliendo en vivo al aire. ¡Ay, qué emoción! Y si no, nos pueden, como les decía, conectarse a Twitch y hablarnos en el chat de Twitch, que necesitamos que llegar a los 100 seguidores antes del mes que viene. Me pongo mal. Ah, pensé que había una razón real. No. Y tienen premios y todo. Por ejemplo, ahí está Juana y Juaco son premium. Son premium. Claro, tienen el loguito al lado ahí y todo. Son mod. Así que... Natita todavía tiene que cumplir ciertos requisitos para llegar a ser una de las premium. Natita así está como que, yo. Entramos hace poco al mundo. ¿Les parece? Vamos a escuchar un tema de esta banda que se llama I Don't Know How But They Found Me, o No Sé Cómo Pero Me Encontraron. El tema se llama Do It All The Time. We're taking over the world, one kiss at a time, and then I'm taking you gone. And I'm making it mine. another time. Junio en el local de la Ribera, jornada de historia de las radios libres. Radio en directo, mesa redonda, presentación de libros, paella vegana, proyección de documental y programa en directo de Barrio Canino. Que no te lo cuenten. Sintoniza y acude el 1 de junio desde las 12 de la mañana al local de la Ribera, calle Santa Rosalía 18, en el Zaidín. Ven y vive la experiencia de las radios libres. Bueno, eso que escucharon recién es la jornada de historia de las radios que vamos a tener el sábado 1 de junio, que es este sábado, mañana no, el próximo, para los que nos están escuchando en vivo. Para los que no nos escuchan en vivo, nos van a escuchar mañana y van a entender igual de todas maneras, porque estamos diciendo que es el 1 de junio, ¿no? Correcto. Esto va a empezar a partir de las 12. Va a ser en el local de La Ribera, en calle Santa Rosalía 18. Bueno, obviamente está organizado por la Radio Almaina. Bueno, a ver, además de la paella, bebida y música en vivo, que va a haber, que eso atrae mucho, ¿no? Se va a pasar un documental que se llama Radios Libres, un viaje por la libertad de expresión, que es de un grupo de Cataluña. También va a haber una mesa redonda, presentación de libros, va a estar Contrabanda FM, y muchísimo más. Qué lindo, Barrio Canino. Barrio Canino es un programa muy, muy interesante y muy importante de Madrid, que es también parte de las radios libres de España. Así que los esperamos el sábado primero. Desde las 12 en adelante van a poder pasar y ver cómo es la radio también en vivo. Sí, mientras disfrutan de la radio en vivo. Yo voy a estar en la mesa casi todo el día. Vamos a estar también en la organización y demás, como corresponde a un evento realizado por la radio. Así que los esperamos entonces el sábado primero en el local de la Ribera. Vénganse, que va a ser un evento espectacular y aparte van a poder conocer a sus ídolos, o sea, nosotros. Vamos a estar ahí, van a poder charlar con nosotros, sacarse fotos, firmar autógrafos, etc. Tengo que hablar con mi representante, sí, pero bueno, podemos llegar a hacerlo. Sí, Yo no tengo representante porque soy una persona del pueblo, así que el que se acerque a pedirme una foto, se la doy. Muy bien, me encanta. Aparte, exactamente lo que decías, que va a haber radio en vivo y se va a hacer el programa Barrio Canino en vivo, que es uno de los programas insignia de la radio. Así que, bueno, obviamente la gente que ya escucha la radio lo conoce. Sí, sí, sí. La gente que ya escucha la radio lo conoce, pero los que no se pueden acercar, así lo conocen. Y disfrutar todo el día con nosotros, las estrellas de Almaina. En radio dicen que nos escuchan perfecto online, así que si quieren pasar a la radio online, en radioalmaina.org, van a poder escucharnos perfecto, porque aquí en el stream se escucha un poquito mal. Sepan disculpar las molestias, pero si quieren ver nuestros bellos rostros, pueden ponerlo al stream y poner la radio, ¿viste? Como puedes pasar, ¿no? ¿Puedes pasar? Es como cuando ves el partido con el comentarista que no te gusta. Muteas el Twitch y lo muteas y escuchas la radio. Bueno, exactamente. Puedes poner ahí en Twitch el link para que vayan a la escucha en vivo por la radio del Maine. También. Te estoy matando, perfecto. No dije nada. No, ahora lo seguimos. Ahora lo ponemos y lo dejamos ahí. Te podemos hacer alguno, puesto, alguno de los mods. Tendríamos que haberlo hecho temprano. Te podemos pedir alguno de los mods que lo haga mientras nosotros seguimos transmitiendo, así no nos desconcentramos. Triple W. ¿Tenemos mods? Radio. No tenemos. Almaina.org. ¿Sí? Ahí nos van a escuchar. Yo ahora estoy en este mismo momento poniendo el mensaje y ahí. Fijándolo para que puedan para que puedan entrar y vernos, para entrar ahí y escucharnos bien. Mejor por todas las cosas súper interesantes que estamos hablando, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes son músicos. Eso nunca lo dijimos, chicos. Ustedes son músicos. Somos músicos. Son músicos. Vamos cambiando las presentaciones. Se vienen cositas. Claro. Se vienen cositas. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Bueno, pero también son, obviamente somos fanáticos, seguidores, podríamos decirlo así. Sí. ¿Cuál fue el recital, concierto más largo que han ido en su vida? ¿Y cuánto duró? No, la verdad que creo que ninguno especialmente largo. No ninguno sé. Duró más de dos horas. Ninguno más de dos horas y media. Dos horas y media, la renga. Una algo cosa así, sí. Algo así. Bueno. ¿Y cuánto podrían tolerar, por ejemplo? ¿A esta edad? Sí. ¿O de joven? No, a esta edad. Y un hora y cuarto. Según la banda. ¿Sentado o parado? ¿Sentado o en campo? Ah, qué buena pregunta. Es una buena pregunta. No, ya en campo a los 45 minutos la cintura se siente, ¿no? Pero si escuchando. Alguien te está haciendo pogo y te pega un codazo, un hombrazo, decís, bueno, pará, flaco, ya no tenemos 20. A los 45 segundos la cintura, chico, se siente. Pero, ¿en serio? A ver, vos. Ay, acá, discúlpeme, señorita joven. No, discúlpame, bueno. Voy al pogo del hardcore. No, pogo no, pero escúchame, entre que llegas, por ejemplo, yo hace un año. Casi un año, el 28 de mayo del 2023, fui a ver a Coldplay a Barcelona. Sí. Hice, no les miento, 7 horas de cola para entrar. ¿7 horas de cola? 7 horas de cola para entrar. Pero, y hacían 40 grados. ¿Pero qué fuiste dos días antes? No, fui a campo. Y me bajé del avión y fui directo al Ah, bueno, pero porque son más al Palau. Porque te apuraste. Porque si el campo no es numerada, ¿o no? Porque hiciste la de fan. Hiciste la del fan. Porque el campo es campo. El tema ¿Llevaste, es que... ¿Llevaste la almohada para recitar de Coldplay o no? No. Ah. No, fui así, con lo opuesto. Hice 7 horas de cola. Después, hasta que arrancó el show, fueron 2 horas. De fila, ¿no? De 7 horas de fila, 2 horas esperando que arranque el telonero, la telonera. ¿Quién era? ¿Te acordás? No me acuerdo y mis disculpas. Y después arrancó el show que no duró te pegó, entonces. 3 horitas, 2 horitas y media. No te pegó la telonera. ¿Telonera fue? Fue telonera. ¿Qué año fue? 2023. Ah, bueno, hace poquito. Fue un buen show. Coldplay. Excelente. Uno de los mejores. Tocaron Color Rainbows, Yellows, sí. Algo así. Sí, pero digo, es un show que... Bueno, no iba a hablar de esto, pero les cuento. Es un show que, más allá de lo musical... ¿2016 me dijiste? No, 2023. Un año. El año pasado. De hecho, siguen de gira. La gira termina ahora en Irlanda. Es un show que trasciende lo musical. La música está increíblemente bien, pero es tan sensorial... Que yo creo que va mucho por ahí. Es muy, muy... No, tienen que ir. No sé cómo explicarte esto, Martín. ¿El de Coldplay? Es que la verdad no... A mí no te voy a mentir. No voy a ver nunca de Coldplay. A mí no me pasaría eso. Me pasaría que me dormiría. Dos temas y ya, pum, estoy planchado. Con el embole que es Coldplay. Pobre Steve Martin, boludo, que está ahí. Ah, no, Chris Martin, perdón. Pobre Chris Martin, si nos está escuchando en este momento, ¿qué haces? No, pobre. Dios. Bueno, chicos. Tengo los teloneros acá. Cuando quieran, ella era... No me acuerdo. Ella era de... No me acuerdo. Fueron los escoceses... Kurches. Kurches. Porque es como Kurches, pero con una V... O sea, B corta para nosotros en Argentina, en vez de U. Ok. Y el trío formado, que fue el trío formado por Ian Cook, Martin Doherty y Lauren Mayberry. Claro, ok, perfecto. You know? I know, got it. Esos. ¿Cuánto se imaginan que duró el concierto más largo de la historia de la humanidad? ¿Puedo tirar? Sí. A pegar, ¿eh? 8 horas y media. Corto. Frío. 8 horas y media es corto. A ver, lógico. Bueno, ya estamos en la ilógica, ¿no? Ganó Record Guinness. Y esto que no estoy contando, uno que tiene, es un delirio, pero bueno, tiene expectativas de durar años. Eso otro, en otro ¿cómo programa. ¿Cómo durar años? Que es, el, sí. Es un solo recital, pero en partes. Sí. Pero eso es un ladri. Eso ya no funciona. No, bueno, es un debate. Pero bueno, tienen no sé, la intención te 12 de no dejar horas. De tocar durante años. 12 horas, pero eso no es un recital. Es debatible. No, no es debatible, no. Ah, si hay gente en un escenario tocando música, es un recital. Claro. Claro, pero que no público... pero que termine y vuelva a empezar. Si vuelvo mañana, ya terminó el recital. Mañana es otro recital. Al menos la concepción que tenemos nosotros de concierto. No. Si no, los chalchaleros, ya está, ganaron los chalchaleros a cualquiera. No. Hace no. 20 años retirándose. No, es sin parar, obviamente. La idea es no parar. Pero por eso te digo, si vos paras y seguís al otro día, ya paraste. Por eso. ¿Pero todavía sigue tocando esa claro, persona? Claro. ¿Ahora por mismo? Eso, por eso no, no lo... paro nunca. No, es el concepto, no paro nunca. Ya está, es un DJ. Ya le saqué la ficha, es un DJ. Claro, puso el disco y se fue. No, es una iglesia. ¿Una iglesia? Sí, están ahí con un órgano. Pero esa info se las traigo otro día porque realmente es muy controversial, es... Bueno, pero... ¿Y el que ahora decís que es el más largo? El récord Guinness. Que realmente. El que tiene la estrella. El récord Guinness. ¿Para? Es para The Yellow Monkeys. Es justamente una banda japonesa. Uh-huh. hicieron el concierto más largo de la historia en 2004. Y el show duró, 100 horas. 100 horas. O sea, ¿4 días? Claro, del 2 al 6 de junio. Uy. Fue un... Duro. Fue increíble. Durísimo. Obviamente, todo esto sin estar. Sin todo un equipo de coordinación y de preproducción es imposible de realizar. Pero bueno, así sucedió. Tanto la gente como los artistas le pusieron mucho ímpetu. Nosotros le decimos. ¿Cómo se le dice acá? Mucha garra. Mucha euforia, sí, para poder hacer esto. Cojones. Eso. Echar arriba, tío. ¿Lo escuchamos un poquito? Venga. Si no, la escuchando. Son japoneses. Qué culturas diferentes, ¿eh? Y aparte, no, bueno, el ritmo interesantísimo. Pero bueno, el récord Guinness fue de estos chicos que son muy exitosos. Al parecer yo no los conocía, debo admitir. Para mí The Yellow Monkeys es algo completamente nuevo. Pero tenemos otro récord, porque dije, ok, Japón me resulta un poco lejos, ajeno, como te contaba. Yo no escucho música japonesa. Tenemos el récord español. Mira. Y estuvo cerca de los valores que me tiraron recién. El show más largo que se hizo en España fue acá en Armilla. ¿En serio? ¿Lo pueden creer? Me estás jodiendo. No, en serio. Me caigo y me levanto. ¿Quién sí, fue? Sí, sí. La Moda. Fue un esfuerzo... Sí, dice Angie. ¿Te acordás? Porque eso fue en 2009, el 13 de junio del 2009. Pero Angie tenía 9 años, no sé, una cosa así. 2009. Un poco más. No. Un poquitito más, no sé. Hicieron 24 horas de show, chicos. ¿La Moda se llama? Sí. Son los músicos... Ay, ¿cómo era? Músicos de la orquesta del alcohol. ¿Orquesta del alcohol? Sí, ¿qué te parece? O sea, estuvieron de joda durante... Toma. Estuvieron de joda y dijeron que era un recital. ¿Una cosa así? No, no, es una banda en serio. Y son famosos. Ah, bueno. Y... Pero me encanta. Madre me mía. Encanta. ¿La Moda se llama? Sí. Y... Tocaron 24 horas. Borrachos. No, hijo. Tocaron más de 50 canciones. Nada, pasaron obviamente muchos artistas. No es que la banda está 24 horas, se arma como un festi claro. Varios días. Claro, pues se llama la maravillosa orquesta del alcohol. Esa sería la sigla de Moda. Eco, la Moda. ¿Un tema más famoso de Dolores se llamaba Lola, quizás? No. ¿O no? Septeto. No, me estoy confundiendo es de banda. Septeto. Me estoy confundiendo. No, me confundí de banda, no pasa nada. No pasa nada. Fue aquí, pero no son de aquí. No son de acá, no son de acá. Son de Burgos. Correcto. De hecho, en Burgos también hicieron shows larguísimos. Mira. Nada, les quería contar básicamente estos récords, que a mí me parece como una locura, porque de verdad, uno está 3 horas y ya es un montón. Después busqué en otros países de cuánto habían sido los recitales más largos. Ninguno pasa las 5 horas, 5 horas y media, que igual, volvemos al punto, es un montón. Ya un show de 3 horas es un montón. De 5 es una barbaridad. Es un montón. No, bueno, si el público se va, no pasa nada. El tema, desde el lado del público, el tema son los músicos ahí, 100 horas tocando. La misma persona, me parece. No, o los sea, mismos claramente no. Tenés unas pero, drogas encima. Por ejemplo, cuando vas a un festi, que veníamos hablando de festis antes, te pueden durar 12 horas tranquilamente, son varias bandas que van tocando, pero tienen un límite. En general duran 12 horitas, como mucho. ¿El festival? Sí, festivales en general. Lollapalooza, por ejemplo. Sí, yo me acuerdo de llegar a las 6 de la tarde e irme a las 5 o 6 de la mañana. Tranqui, en el medio vas comiendo, no sé qué, y te vas cambiando de escenario. Van cambiando los que tocan y esas cosas. Por ejemplo, acá dice Joaco que el récord lo tenemos nosotros con el Vera Rock. Pasa que no fue una única banda en ese sentido. Claro. No sé cuál es el récord, Joaco. ¿Y a qué se refiere con nosotros? ¿Los argentinos, los nosotros, españoles? Nosotros de ahí de la zona sur. Los gaditanos. De Berazategui, Vera Rock. Vera Rock es de Berazategui. Pensé que era con V. Esto me dice Joaco, inchequeable toda la información que me tiene Joaco. Es que vos sabés que desde acá, desde España, no llega, porque en los portales, viste, es como pasa allá, acá, que en los portales no sale. ¿Saben que me di cuenta? Así que si tenés el dato, Joaco. Que este es nuestro primer programa en vivo, siendo viernes 21:44, y que yo creo que ya hay mucha gente que está saliendo de joda, ¿o no? Sí. Yo creo que la semana que viene tenemos que hacer una buena previa. Estaría bien. Tenemos que tener música de fiesta. Estaría bien. Música de fiesta. Esto, estamos produciendo en vivo. De hecho, hay mucha gente graduándose, ya empezaron las graduaciones. Un fernecito acá. También. Todo lado, ¿no? También. Veníamos con el mate. Pero que no nos miren de Radio El Maine. Yo igual yo te combino mate con cualquier cosa. Soy de esas personas que tienen esa capacidad. Peligroso. No, te prometo que no me pasa nada. Es tomado peligroso, sí. Es increíble, boludo. Me das un fernet y mate. Igual no le pasa nada, así como lechuga nada más. Así que, cierto. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno. Como que la lechuga. 160 horas en el 2009 fue el récord de nuestro, bueno, corresponsal en zona sur de Buenos Aires. Nos dice 160 horas en 2009 fue el récord del Umbera Rock. Hermoso. ¿Quién habrá tocado, no? Le podemos preguntar. No, lo peor de todo es que tocan bandas conocidas, ¿eh? No es que toque cualquiera. No lo estaba ninguneando, quería saber nada más. No, igual. No, pero lo aclaro para la gente que no conoce, lo que se está perdiendo por no ir al Umbera Rock. Abrazate ahí. Qué lindo abrazate ahí. Saluditos, Juanjo. No, igual, a ver, si fueron 160 horas, tendrían que estar reclamando el INES. Si el INES lo tiene. Pero Yellow Monkeys. No discriminan por fueron diferentes bandas, no fue solamente una sola. No fue okay. Yellow Monkeys, 100 horas. Fue tal y tal y tal y tal okay. y tal. ¿You know? Los Yellow Monkeys. Igual. Che, no son el teléfono. ¿Qué está pasando? Para mí era mi sueño era tener un teléfono en la radio en vivo y nadie me lo está haciendo cumplir, lo voy a repetir. Ya va a pasar porque vamos a seguir teniendo el programa, vamos a ampliar seguramente más horas. Vamos a tener invitados el viernes próximo. Este era como el programa de prueba en vivo para solucionar esas cositas que vamos a solucionar. También lo del sonido, para los que nos escucharon un ratito en Twitch y dijeron, esto se escucha para el OPI. Entonces, nada. Vamos a ir avanzando, como siempre. Siempre para adelante, siempre para adelante. Bueno, y para los que nos quieran llamar, estamos atendiendo en vivo al 722-355-819. 722-355-819. Llamás y te ganas algo. No sabemos qué, pero el primero que llama se gana algo. Bien, vamos a un temita musical. Antes de ir al cierre, vamos a escuchar a Fatoumata Diawara con Nsera, feat. Damon Albarn. Señor, Mata de Aguara con Encera, feat. Damon Albarn. Espectacular. Albarn, ¿no? Es el de Gorillaz. El de Gorillaz, exactamente. Fatoumata es una maliense residente en Francia. Actriz, bailarina, compositora y cantante. Funciona el folk Wazulu con funk, jazz y soul. Mouse. Espectacular. Che, ¿qué van a hacer mañana por la noche? Este es el chivo más orgánico del mundo. No, mentira, no es un chivo. Pero mañana a la noche va a tocar. ¿Vieron en el Museo Cueva del Sacromonte? ¿Lo conocen? Nunca fui, no. Tengo pendiente. Bueno, el Museo de Cueva del Sacromonte es justamente un museo que queda en las Cuevas del Sacromonte, por si no sabían. No te la puedo creer. ¿En serio? Sí, pero lo que tiene es que es arriba de todo y tiene una vista espectacular. Está allá medio en la montaña. Y hacen ciclos de cine también. Sí, estuve. Bueno, estuviste. Estuve el año pasado haciendo prácticas ahí. Bueno, lo lindo es que este sábado va a tocar Diamond Dogs and the Acolytes. Presentando las Granada Sessions. Es una banda espectacular, pero lo más interesante es que abre Elemento Deserto, que es una banda también acá, un grupo acá de Granada que es espectacular, medio stoner, medio rock psicodélico, que se los recomiendo mucho. Es una entrada muy barata, así que si no tienen planes para el sábado 25 de mayo a las 20 horas, les recomiendo que vayan al Museo de la Escuela del Sacromonte, porque aparte es una caminatita, sí, es cierto. Te cansás, sí, es cierto. Pero tenés unas buenas vistas y escuchás música al aire libre. Pero cuando llego, lo único, asegurame que no es un recital de 100 horas, porque si tengo que cansarme y llegar cansado... No te preocupes, hay baños, venden comida y bebida, así que puedes estar 100 horas. ¿Hay que llevar efectivo o también aceptan tarjeta? Datazo importantísimo. Yo siempre llevo efectivo por si acaso. Hay que llevar metálico. Porque el metálico te lo pueden rechazar, pero el efectivo es raro que te lo rechacen. No sé, consejito de octogenaria. Si alguien trabaja en la Cueva del Sacromonte en el museo, que nos llame. Y tiene que claro, claro. Quería que alguien llame a toda costa. Y atentos, porque no solo estamos en Instagram, en Twitch, en Facebook. ¿En dónde más? Sino que, bueno, también estamos en Spotify, en YouTube, Reddit, you know. Pero también Tinder, estamos en X, que para que no se enoje la señora, es Twitter. Y vamos a empezar a tirar encuestas, consignas también. Qué moderno, ¿sí? Qué programa moderno. Te cuento, tu queridísimo Elon Musk no sabe usar las encuestas. Anduvo haciendo preguntas el otro día y dice, ay, ¿ustedes qué opinan? Si les diera tanto dinero, ¿se harían esto? Y yo, señor, ¿no sabe usar la encuesta de su propia empresa? Qué tierna. Dios, es que me... Vos te pensás. Yo la respondo. Vos te pensás. Con mucha furia. Vos te pensás. ¿Le respondés a Elon? Que una persona de ese nivel intelectual, social, y muchas palabras así rebuscadas... ¿No va a ser eso a propósito? Sí, igualmente propósito, me encanta. Para que vos estés hablando de eso en el programa, y le estamos haciendo publicidad a Elon Musk. Vos le estás haciendo publicidad a Elon Musk. Hay denuncias en el programa, ¿eh? Se puso picante. Acá tengo un mensaje. Vino, para escucharme, ¿podés decir que le contestaste? Sí, le puse, vos nos estás jodiendo, ¿no? Fue como, en serio, me estás preguntando esto. Les hago una pregunta. Me encanta hacerlo saliendo, o sea, en relación a este tema, ¿ustedes son de los que le hablan a gente famosa por Instagram, por ejemplo? Un montón. Sabiendo que nunca le va a contestar en su vida. Sí. Hay gente que se enamora de gente que no conoce. No, no, pero ponele, hay gente que le manda mensajes a Messi, como diciendo, che, que jugaste bárbaro hoy, me encantó la foto con Anto. No, yo debo confesar que mando. ¿Vos sos así? Re. Pará, ¿podemos como...? Quizás abrir un chat en vivo y ver. ¿El de ayer? ¿El de ayer con quién? Ni el visto. Con un influencer de ejercicios de movimiento, de acrobacia y qué sé yo. Le mandó un... aparte no es que le mandó un mensaje, le mandó un poema, ¿me entendés? ¿Pero porque estás enamorada o porque esperabas algo? Pues sabes que el pibe tira mucha data que para mí es muy útil. Y le mandé un mensaje en plan, te descubrí hace poco, gracias por toda la información. Pero viste, cuando decís fan, siempre fui muy fan. Sí, sí. Pero claro, la nueva tecnología nos le permite encima de esto. Reno de peluche, ¿cómo es? al final. Y reno de pelo que estoy viendo. No lo muestren, por favor, en cámara. No lo muestren en cámara. Poema. Que es un montón. Poema es. No quiero intrometerme mucho, pero ya vi que le habló a mucho con tilde azul. O sea. Sí, hay. Es como que habla con tilde azul. Rápidamente vi unas conversaciones ahí. Sin respuesta, obviamente. Bueno. ¿Eso es antes o después de la pastilla? Antes, ¿no? Por eso la pastilla después la ni un poco. Bueno. He hablado con, por ejemplo, algún humorista, alguna cosa, pero si no me contestó, nunca más. Y por ahí, viste que te ponen en las historias, tipo, no sé, hacen una historia, por ejemplo, y yo le tiro a un chiste relacionado o algo así, y si me contestó, genial. Hablo yo con una influencer de Madrid que es de cine y no sé qué, no sé cuánto. Ayer le dije, viste tal, vi una película súper loca ayer, pero muy, muy loca, francesa, y le dije, ¿viste esta película? Y me contestó hoy a la mañana diciéndome, uy, no, a ver, ¿qué onda? O sea, genial, buenísima onda. Pero si no me contesta la primera que le mando, nunca más. No, igual yo hablaba, hablaba de gente top, no el influencer de cine. Hablaba si le escribe un mensaje a Anto. Anto, por ejemplo, claro. A la reina argentina. Igual no tengo cojones. Lo que pasa que. Por ejemplo, yo te digo, a mí porque me gusta el cine, veo muchas películas y demás, entonces lo veo compatible mandarle a alguien de cine para que me dé su opinión sobre una película. Pero que, como decirle a Messi, qué gracias por ganar el Mundial. ¿Y qué? Aparte, ¿quieres que te conteste? No, obviamente que de nada. De nada, amigo. De nada, bro. Le podrías mandar un mensaje a un director de una peli que te gustó y decirle, che, loco, buenísima. Me encantó. Bueno, pero las pelis que yo voy, capaz que me contesta y de hecho nos hacemos amigos, ¿viste? Porque como que tiene esas pelis, son esos directores medio especiales. Y pero justamente esos son los más. No le voy a mandar a Spielberg, ¿me entendés lo que te quiero decir? Claro, eso es lo que yo apunto. Porque yo aparte esa gente, público. Vos te pensás que Spielberg te va a contestar. No, no porque no te conteste Spielberg, sino porque. Ni de manejar sus redes. Claro, tienen CMs. Hay un punto en que ya las redes, olvídate, tienen CMs. Pero bueno, creo que la clave y un buen resumen de todo esto es: si querés escribirle, escribile. Pero no esperes respuesta. Ahí está la clave, en plan, no ponerse triste, no enojarse o no indignarse porque no hay respuesta. La respuesta no va a llegar. Y si llega, bueno, genial, bienvenida. Es más un descargo personal. Sí, total. Mira, capaz que de acá 5 años leyó el mensaje, bueno. Bueno, está muy bien de quién viene. Que hay conciencia. Ese comentario de quién viene, ¿no? Es el descargo y la conciencia, todo junto. Está bien, sirve como una especie de psicólogo, digamos. Vos le hablás y bueno, quizás sacás algo de eso aunque nunca te conteste. Como un psicólogo que siempre te dice, sí, yo le sirvo igual. Bueno, no, lo dejo para. No, déjalo ahí, ya fue mucho por hoy, ¿sabes? Está bien, fue mucho por hoy. Nos queda un tema en el tintero que hay como para terminar las cosas exóticas, que no lo vamos a escuchar ya porque estamos teniendo que cerrar en un ratito. Nos quedan 2 minutitos de programa. Sí, pero el tema no es de 2 minutitos. Es un tema de musical, digo, ¿eh? No, sí, te entendí perfectamente. Estaba aportando que eran 2 minutitos para la gente que entonces, nos disfrute. Nada, sepan disculpar un poco los problemas técnicos en Twitch. Nosotros nos gusta mucho Twitch, nos gusta que nos vean en Twitch. Creo que es un poco la radio que nos ven. Hola a todos mis fans. Pero bueno, también pueden escucharnos obviamente por el 88.5 o por la radio, por la página de la radio. Radioalmaina.org. ¿Sabes qué me encantaría? Una sola cosa. ¿Sabes que nadie llamó? Una cosa me gustaría pedir. Que alguien que esté escuchando por la radio mande una foto y nos etiquete en Instagram. Es mucho pedir. Si no nos hacen eso, un tachero sería mi sueño. Tipo, claro. Un Uber puede ser también. Sí. Me gustaría más tipo, taxista. Como no enganché ninguna radio, enganché a estos boludos. Claro. Una cosa así. No, pero si alguien lo hace, por favor. O sea, ya es arrastrado lo que estoy diciendo. Pero está bien. Poné música de llorar. Si no, que llamen, que todavía quedan 2 minutos. Claro, porque no pensamos en eso. Si están conduciendo, llamar es complicado. Pero cuando termine el programa. Hoy en día se puede. La fe es lo último que se pierda. Salvo que vaya muy rápido. Si vas a menos de 80, se puede. Bueno. La fe es lo último que se pierde, chicos. Bueno, en el programa que viene tenemos invitado, pero no lo vamos a decir hasta la semana que viene porque tengo que confirmar con su representante si puede llegar de su viaje de su pista por Londres. Dame una pista. No te lo puedo decir. ¿Es hombre o mujer? Pista. Bueno, ya quedó medio. Mirá, sí, ya está como. No estarías yendo por ese camino. Lo primero que dije ya quedó viejo. Sí, ya quedaste atrás ahí. Atrasas. Bueno, atrasaste. El ser humano este. se identifica. Si, no. si quiere sentirse ser humano. No me voy a meter ahí. Es una persona que es la más importante, ¿no? Sí. Bueno, no sabes. Puede ser una persona que haga una disciplina. Ahí está, perfecto. Sí, ahí va. Una disciplina. No, no, no músico, músico tenemos para el otro fin de semana. ¿Es cocinero? Para el otro viernes. ¿Disciplina olímpica? Ay, ¿qué no sé si saber? Está, si está. Ay, si pero está vecinos. En... Dale. Tenemos que cerrar entonces. Recuerden el primero de junio, por si no nos escuchan el viernes próximo. El primero de junio está la jornada de historia de las radios libres en el local de La Ribera, Santa Rosalía 18. Desde las 12 va a haber paella, música y una mesa redonda en vivo transmitiendo desde ahí lo que es Radio Almaina y los programas tanto que vienen, la gente que viene de otros programas, tanto de Barcelona como de Madrid. No quedó nada más, ya no, el tiempo es tirano, tenemos hasta que dejar el programa, hasta acá llegamos. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias Sabri, gracias Martín. No, gracias al espectacular público que nos sigue y nos va a sacar esa foto y la va a etiquetar en Instagram, ¿no? Por favor. Exactamente, háganlo feliz a Martín, gracias al público, gracias a Angie especialmente, que fue la única que opinó del público. Que está acá, que puedes. Con el público, ella es muy importante. Podés reservar para venir a ver el programa en vivo por teléfono solamente. Exactamente. Eso. Así que van a tener que llamar. ¿Sí? Muchas gracias por todo. Somos el arte que hacemos. Esto fue Parlantes Chinos. Chau, chau, chau, adiós. Chau. Adiós. Chau. Ella conoce los secretos del sol. Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor. Loco cuando me habla al oído, logra excitar mis cinco sentidos. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Al barrio chino voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Sus ojos finos brillan como el cielo, sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Geisha.